Sí, la conozco, de la de la Fundación San Pablo, creo. Y ahí va a dar una, un curso magistral. No, no, tengo que darlo ahora. Es el acto de recepción, sí, como colación del título de doctor honoris causa. Yeah. Entonces un señor de Madrid, mayor, señor Pérez de Goytisolo, que es de este movimiento que se llama Ciudad Católica, que también ve con una revista Verbo, que también hay en Argentina. Y pues este me hace de padrino, que llaman es de José Lemocio, el nuevo doctor, y luego para una lección. ¿Y va a ser ahí en Bellejuar? En el Pedral, en donde va así. ¿Cómo se llama? Bellejuar. ¿Cómo? ¿La calle cómo se llama? Bellejuar, yo creo. Al lado de la casa de Gaudí. Hay una casa de Gaudí ahí. Sí, sí. Sí. Muy bien, pues mucho gusto en verte. ¿Usted vive en Santiago siempre? No, vivo en París ahora. París ahora. Y hoy me acaban de... Llevo un año y medio. Y... O sea, me dieron una beca por 2 años. Y hoy me acaban de avisar de que me darán por 2 años más. Ah, qué bien, así podrá trabajar. Así voy a poder trabajar tranquilo, dedicándome exclusivamente a la tesis. El problema es que en París no hay mucha gente tomista. Antes no hubo un tiempo. Los autores de la corte de los tiempos eran buenos. Así que la idea es venir a Barcelona periódicamente. Porque, bueno, aquí está usted, está el doctor Petit, que me puede ayudar, está Antonio Mao cuando venga. Creo que está en España, ¿verdad? Sí, está en España, parte mañana a Santander y va, después vuelve, vuelve por aquí a Barcelona. Está muy bien. Así que... Pues me gusta mucho que nos hagamos, si él tiene tiempo. Sí, me imagino que también... Debe ser una de las razones de su visita a Barcelona. ¿Viaja con su familia o sí? Sí, con sus dos hijos. ¿Con los dos hijitos? Sí. Y Patricia, su mujer. Así que... Y ahora están esperando un tercero. Está bien. Que no sé cuándo llegará. ¿También por sistema de adopción? Sí. Sí. Así que... Como estoy en... En París me interesé en Marechal, porque bueno, ya exigen también que sea el tema más o menos relacionado con Francia, porque bueno, lo único que les gusta es la filosofía contemporánea francesa, y lo otro está obsoleto para ellos. Bueno, así que ahí dije que ya estuviera Marechal, me lo aceptaron, como casi como excusa para estudiar a Santo Tomás. Y bueno, y como usted ha estudiado bastante a Marechal, sí, lo ha criticado en parte. Sí, encuentro que no planteó los temas, claro. Porque el gran fallo de Kant es que el yo consciente de sí. Kant, tal como lo trata en las páginas de la física, queda en las dos versiones de la deducción trascendental de las categorías y todo eso, queda en realidad vaciado de sentido entitativo, se convierte en un sujeto lógico, ¿eh? Sí. Mente de razón, una proyección de... realidad, lo que resulta de la reflexión trascendental es un vaciado del yo, ¿eh? Solo se ve el aspecto formal de construcción de los a priori, de la sensibilidad, de un entendimiento, las características, pero no tiene entidad ni nada. Y eso yo lo digo en la esencia del conocimiento, y lo digo en eso de internet, crítica tomista, el tesismo kantiano, lo he visto, ¿no? Entonces lo digo en un momento en el libro este, que Marechal quiso corregir el formalismo lógico atendiendo el dinamismo del entendimiento que tiende a la verdad como su fin. Pero en realidad, completar la forma con el fin, con el dinamismo al fin, es suficiente sin una reflexión sobre el ser pensante. ¿No? Y eso es todo el problema mío, ¿no? Me di cuenta de este vaciado. Encontré una sugerencia en Berdiaev, La destinación del hombre. Está citada en el texto de Berdiaev, en La esencia del conocimiento. Y ahora yo pues me estoy ocupando de redactar esa lección magistral, que en realidad toco muchos puntos que han sido ya puestos en lo de internet, ¿eh? Y el teléfono pues lo cogen en otro sitio, ¿no? Porque hay tres llegadas, ¿no? Si me llamasen a mí me traería teléfono, y si no me dicen nada es que me llaman a mis amigos, etc. Muy bien. ¿Usted se llama Vial, dice? Vial, sí. ¿Vial como con V? Con V, sí. Como Vidal, pero sin D. Sin D, está bien. ¿Y de nombre de pila? Alberto. Alberto Vial. ¿Usted es hijo de Santiago de Chile? ¿Cómo? ¿Dónde nació? Ah, nací en Santiago de Chile, sí. De Chile. Y estudié allá en la Universidad de los Andes. Bueno, estudié en el Colegio Francisco Asís, que es el colegio donde hace clases Antonio Amado. Después estudié en la Universidad de los Andes, que es donde hice clases de Antonio Amado. Y luego hice mi tesina aquí en Barcelona con el doctor Petit. Y fue, bueno, un poco sobre la tenida del mundo. El tema que le gusta al doctor Petit. ¿Cuál? Era, el título eran los principios cosmológicos de Santo Tomás en una cosmología actual. O sea, los principios filosóficos de Santo Tomás en una cosmología actual. Sí. Entonces, en que mostrar en el fondo que la filosofía de Santo Tomás no estaba obsoleta con las nuevas teorías. Qué barbaridad. Y esto de estar obsoleto es un capricho generalizado. Sí. Lo que pasa es que Santo Tomás es un autor profundísimo. Y al mismo tiempo no adula al lector, parece que no diga nada, no sé si me explico, no es como estos autores, como los idealistas alemanes, complicados, ¿no? Que entonces muchos lectores, sin entender por dónde andan los tiros, les coge mucho. Los que leen Hegel se entusiasman de pensar que sabio soy, que no sé si sabe, ¿no? Y Santo Tomás no adula al lector, ¿no? Tampoco lo desprecia, ¿no? Lo dice las cosas de la manera más sencilla posible. La terminología filosófica muy clara. Pero con una claridad que a los pedantes no les interesa. ¿Verdad? No. ¿Me explico? No les interesa. Y entonces, en el ambiente, en la subconsciente, en la psicología de los estudiosos, los mismos elogios que ha hecho la Iglesia de Santo Tomás. León XIII dijo que era la cima del entendimiento humano, pues les fastidia, ¿no? No sé si me explico. Hay poca sinceridad en el estudio, incluso teólogos, más que nada, ni teólogos. muchos errores contemporáneos vienen de una actitud vanidosa. ¿Vienen cómo, perdón? De una actitud vanidosa. Ah, sí. Que es causa del resentimiento. Por tanto, Tomás le orden muchos. Porque ni siquiera son indiferentes, sino que le odian. Le odian, sí. Le odian, sí, hay eso de la hostilidad. Mira lo que pasa en París, pero esto también pasa en Barcelona. ¿Eh? A mí me tocó discutir hace un par de días con un sacerdote que es formador de un seminario, que, bueno, me dijo que no se puede ir por el mundo estudiando Santo Tomás, porque él defiende a su Biri. Ay, Dios mío. Entonces, yo decía, ¿y este es formador? Es una desgracia, su Biri. Es muy superficial, muy aparatoso. No es profundo, mire. Con Miran Poyes, que es una persona de mucho talento. Antonio Miran Poyes. Sí, claro. Una vez le dije, don Antonio, yo le voy a decir, no me atrevería a decirlo según en dónde, porque igual se piensa que estoy loco. Yo tengo un criterio sobre tu vida. Se lo voy a preguntar. Yo pienso que de su Biri no quedará nada. Una historia de filosofía, ¿comprende? Es evidente, es evidente. Doctor aparatoso, insustancial, no llega a ninguna parte. No, no sacas nada de todo aquel aparato de... Todo lo que hay en naturaleza, historia de Dios y lo que hay en la... en su esencia, ¿no? Es nada de vacío, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quién me ha llamado por teléfono? No, Esas son llamadas técnicas, ¿no? Están siempre cambiando los sistemas de cómo pidiendo reconciliación. Sí. Muy bien. Perdone que estoy un poco yo aplanado, ¿no? Sí. Encuentro bien, más o menos. Hace unos meses tuve una enfermedad gravísima, una neumonía, ¿eh? Sí, me contó David Amado. Que me podría haber muerto, ¿no? Porque debe estar haciendo cerca de 200 contracciones. Son cosas que antes los antibióticos eran mortales, es innecesario. Ahora con los antibióticos, pues te dan muchas dosis de antibióticos, se llega a frenar la infección sin darle tiempo que te mate, ¿no? Pero estuve gozando la muerte. Me ingresaron en el hospital clínico, institución muy solvente, con un cuadro médico de mucha competencia. Estuve allí 10 días y salí con vida, que yo diga, ¿no? Pero quedé con que no me tenía de pie. Y ahora pues, más o menos, ¿no? ¿Usted dicta aquí o en Valmeciana? Aquí. Bueno, hasta ahora en Valmeciana. Pero comencé a tener una grabación de del desequilibrio que tengo. Se pierde el sentido de equilibrio y no. Cuando quieres andar, comienzas a irte de un lado a otro y te sientes caer, ¿no? Ahora mismo me dejan de hacer yo aquí, cogiendo el brazo y tirando los pies. Entonces, yo solo conservo bien la cabeza, tengo memoria, estoy dictando cosas, estoy escribiendo la historia registrada. Es lo que más importa, ¿qué? Lo único que importa casi, ¿qué? La cabeza. Sí, lo único que importa, porque lo demás yo no tengo que hacer nada. Ya no viajo. Tenemos organizado, bueno, sí, los días que porque hace frío, porque yo estoy especialmente en falto de equilibrio y débil de todas mis ocupaciones, pues muchos días no voy a misa, porque nadie obligará. Sea el día de septiembre como día de feriado, pues mi mujer tiene permiso para ir a misa y me dan la Eucaristía. Entonces me da la comunión. Como hoy mismo. Que cuando ella vaya a misa me llega la Eucaristía. Venimos haciéndolo así. Entonces, con la comunión se participa de la Eucaristía. No, no posible. Que es por la parte de Cristo. Estoy en esta situación que me trae Nuestra Señora a mi casa, como cada día casi, porque si un día mi mujer no puede y yo está bien dispuesta, no puedo hacer nada. El domingo pasado estuve en misa, salimos. Pero a mí me cuesta mucho esta escalera que tenemos abajo. Para llegar al ascensor. Llegar al ascensor. Y bajar, especialmente bajar. Más difícil es. Porque subir es los escalones. Coges un bastón. Y bajar, pues desde allí todo el panorama y tengo una sensación de que muy. Tengo un vértigo, me es muy difícil dominarlo, pero si me puse un vértigo es una cosa que funciona. Si no, como que estoy en equilibrio, tienes una lesión orgánica, no solo es una desorientación psicológica, no hay una es la lesión orgánica del laberinto. Que se puede compensar, cada día toma una pastilla, ¿no? Pero se puede frenar un poco, que no sea tan agudo y tan intenso, que no te tienes de pie. Cuando tienes las crisis de desequilibrio, una cosa es que hasta que no se te viene esto, yo me vino ya muy, muy mayor, ya. Ahora tengo 82 años. Pues, una cosa que no, nunca lo he vivido y no sabes cómo explicarlo, pero que no distingues, digamos, el techo del suelo, ¿no? No sabes dónde están las cosas, ¿eh? De modo que si te pones a andar, igual te comienzas a ir palmado, ¿no? Y no tienes. No por un problema de que tengas que agarrarte o agarrarte, es que no, aunque te apoyes con un bastón, igual te sientes ir para allá como si tuvieras que caer, no sé, yo a veces sí, me he caído, ahora no caigo de tan mal que estoy, que tengo tanta precaución que no es, pero si yo me pusiese a andar así como si no pasara nada, pues tú pensarías continuamente. He caído muchas veces en los últimos tiempos, ¿no? Menos mal que no me he roto ningún hueso, ni me ha pasado nada. No me he quedado lesión, pero te queda la inseguridad en esto, siempre lo tienes. La debilidad para todo. Por eso estoy. Mire, gracias a Dios que puedo escribir lo que escribo. Y el tema de ahora de esta comunicación para el 21 de abril, uses un poco el un resumen extracto, pero muy nuevo de estilos, el contenido de la síntesis teórica. Lo que salió en internet. Esto un sacerdote que yo cuando él, antes de ser sacerdote, aquí en Barcelona, yo le di a él y a un grupo de 7 hermanos, recuerdo exactamente cuántos eran, de una institución de vocaciones un poco de adultos, no eran seminaristas menores, sino gente que en un seminario hubieran estado terminando la carrera para los estudios, para la ordenación. Y entonces el padre del sacerdote diocesano que fundó esto, que le llamaban la Casa de Santiago, Santiago Apóstol, pues me los confió y durante unos 5 cursos yo les enseñé Santo Tomás, Historia de los Dogmas. Este libro, no sé si conoce un libro sobre los concilios. En los primeros concilios, sí. El libro salió porque por haber dado aquellos cursos, pues di conferencias de eso en Chile, en el Seminario de San Pedro y aquí en la Valmesiana. En 3 ocasiones he dado esto yo. A lo largo de años, a los seminaristas estos, y después en el seminario de San Pedro, pues aquí en la Valmesiana. Y de repente, pues, con esto que se hace ahora, que allí lo han hecho mucho, ¿no? De grabar en el magnetófono, esas cosas. Y después pasarlo del magnetófono al ordenador. Entonces la máquina. Me dieron un disquete que contenía todas las conferencias de Chile. No, las conferencias de... Teníamos una versión desde Barcelona, de Santiago. Bueno, como el disquete aquí se había enviado allí, porque allí lo tenía. Entonces, pues, con unos meses de trabajo, conecté de nuevo en el ordenador y publicaron el libro. Y entonces casi coincidió cuando estaba con esto, me vino a ver aquí Barcelona. Este monseñor Enrique Planas, que es el de Rial, ¿no? Que es una red informática muy apreciada en la Conferencia Episcopal Latinoamericana y en la Comisión Pontificia de la Comunicación Social. Me vino a pedir que yo pudiese escribir. Bueno, sí, poner en internet libremente una serie de temas que me parecen importantes por la síntesis de Santo Tomás. Y dije que sí, tuve que dejar unas conferencias que daba 9 años y 3 diarios. Había dado un curso de teología aquí en la Valmesiana. Dejé de leer y me dediqué a internet. Y cuando estuvo se me fue saliendo de una cosa bastante bien, más completa que yo pensaba, ¿no? Sugerente. Entonces David Amado, el sacerdote, hermano de Antonio, que tiene un trabajo editorial que yo organizé como un gran estudio del cine, ¿no? Pues esto, si no le sabe nada a Monseñor Planas, pues programa me pareció estupendo. Que pareciese un libro que necesito. Está ahora en internet el libro. Entonces dice el libro. Por impresionante hoy. Cuando salió lo envié bastante gente sugerencias que José Miguel recibió. Entonces recibió una carta bastante larga y muy elogiosa y del cardenal Popart, este presidente de la Academia Pontificia, el general de la compañía. A propósito de este libro. Sí, sí. Agradeciendo el envío y comentando el arzobispo actual de Barcelona, Martínez Sistac. Un obispo auxiliar tiene, que me escribió una carta muy cordial y graciosa. En fin, va haciendo, por lo que veo, la gente entiende la intención de ese libro. Porque mire, el tomismo ha sido un poco ahogado por los comentaristas. ¿Ha sido un poco? Ahogado por los comentaristas. La escuela tomista dominicana ha estado muy condicionada por las cosas de Cayetano. Cayetano tiene cosas como el dente de esencia, el donovino malauliano, y muchas cosas en los comentarios de suma teológica, que son óptimas, inmejorables. Pero tiene el comentario de suma teológica algún desliz, alguna cosa que... que entonces, como que me sabe que tenía una ascendencia sobre la escuela dominicana tremenda. Se olvidó Juan de Santo Tomás, que es más vivo y más profundo que Cayetano. Pero tiene una apariencia, digamos, más modesta, más... Parece que Cayetano, todo lo que dice, está muy pensado y que es lo que hay que decir. Pero claro, entonces, entre un tomista y otro, hay una diferencia abismal, ¿no? Es un conocimiento que Cayetano, pues, rotundamente sostiene que toda la formación de conceptos y el juicio por conceptos, las enunciaciones conceptuales, son algo que solo se dan en el entendimiento, no por ser entendimiento, sino por ser un sujeto intelectual, presentar un objeto, objeto, porque el primer objeto de la intelección humana es las cosas sensibles, entonces no son en sí mismas inteligibles en acto. Y con esta cosa, el tema del entendimiento de gente, y yo traté en aquel artículo de hace años, quedó completamente empobrecido, también por influencia de aquellos comentaristas árabes y judíos, ¿no? Y griegos. Pero Juan de Santo Tomás, en cambio, lo ve y lo capta. Juan de Santo Tomás lee Santo Tomás en vivo y lo ve. Claro, es que... Entonces resulta que, de hecho, Juan de Santo Tomás quedó arrinconado, de lo que en la escuela tomista del siglo XVII, XVIII y también en la neoescolástica se da por sentado que es una cosa de exindigencia, ¿no? Sucedáneo de la... Por culpa de Cayetano. Bueno, Cayetano lo tomó sin decirlo. Se dejó influir por don Rescoto. Estudió un trato, parece que una historia de filosofía. Don Rescoto, este concepto de la formación del verbo mental ex indigentia lo tiene muy explicitado, ¿eh? Porque para él la intelección en cuanto tal es la intuición, ¿eh? como una visión beatífica del cielo, ¿no? Pero es que tal como lo plantean estos, el bienaventurado tendría una intuición y sobre la cual no habría nada que decir, no sé si me explico. La escritura nos dice que veremos a Dios cara a cara, pero la escritura está llena de acciones de gracias y plegarias, ¿eh? De los bienaventurados, hablan sobre lo que ven, y si no, pues no. No serían intercesores nuestros, ¿eh? Es decir, minimizar el conocimiento de los conceptos deja sin fundamentar toda la metafísica y todas las ciencias, ¿eh? Y sin explicar por qué pueden tener sentido los diálogos entre los hombres, ¿eh? También deja sin explicar los imperativos, los preceptos, de calor, la aventuranza, no sé si la palabra es solo sucedánea, no se fundamenta por qué puede ser adecuada, no sé. Entonces en esta tesis sobre la fundamentación de la metafísica sería importante dejar un lugar importante a la locutividad del entendimiento. Para mí es central. Bueno, Santo Tomás lo vio porque escribió con mucha fidelidad a la escritura y a los principios metafísicos que podrían darle una cierta inteligibilidad. Que en el principio está la palabra, ¿no? Entonces uno cuando ve que Juan de Santo Tomás es el que acierta y no Cayetano, comienzas a encontrar que están citados en la esencia del conocimiento, ¿no? Afirmaciones como intellectum, si verás intellecta, se abre total y que constituye un bel formatum, pero verás intellectum. Esto o quiere decir que la locutividad del entendimiento es esencial, o es una barbaridad, no quiere decir nada. Yo he visto críticas de esta doctrina del verbo mental por foristas que dicen que los tomistas que han dicho esto dicen lo mismo que Kant. Pues bueno, como que de Kant así tampoco se entendió nada. La pérdida del ser del pensante es lo que hizo que Kant, de haberse dado cuenta de que el acto intelectual es formativo de lo que entiende, dijo, le salió que el extraño resultado de la revolución copernicana, que le hizo un agnosticismo no inmanente, un fenomenismo no inmanente y un agnosticismo puro trascendente. Pero él le llama extraño resultado. Extraño resultado. Pero da por sentado que sí, que no. Que la intelección no se puede explicar por una intuición pasiva de lo entendido, ¿no? Sí. Yo sí cito en mi artículo del entendimiento a gente. Cito un texto de Santo Tomás que dice. Inteligibile in acto non est alicit, existens in rerum natura, ¿eh? Quanto man natura rerum sensibilium. Pero además dice otra cosa, que nuestro entendimiento, no que el entendimiento no entiende mirando fuera de sí, sino formando las cosas dentro de sí. Y esto claro, se dice que Santo Tomás era kantiano, nos dice que el error de Kant no está en lo que vieron los que entendían el entender con la captación pasiva de una cosa ante lo otro. Entonces, miren, Heidegger hay algunas cosas muy bien dichas, diciendo que la noción intuicionista de entender visto como una captación de lo que está ante los ojos ha regido toda la metafísica occidental desde Parménides hasta esto. Yo creo que tiene razón. Después Heidegger no tiene ningún cuadro de conceptos metafísicos ni noceológicos adecuado para exponer la doctrina de Santo Tomás, o sea, de conocimiento. Yo me parece que en la esencia del conocimiento cito una docena de textos como este. ¿De Heidegger? No, de Santo Tomás. En una contragente dice: lo entendido en el entendimiento es la intentio intellecta et verbum. Bueno, lo curioso del asunto: los historiadores de la filosofía tienden o tendemos a reducir las cosas a la medida que a nosotros nos parece que cuadran, ¿no? Pero leer los autores en sí mismos y ponerse a pensar por lo que dice Santo Tomás, se hace poco. Se interpreta el texto de Santo Tomás según una tradición de comentarios. Y si por algún comentarista muy influyente ha quedado por el camino algo, hace siglos en recuperarse. Esto, claro, a la escuela tomista le es un fallo impresionante, ¿no? ¿Y hay otros tomistas que se hayan dado cuenta de este fallo? ¿Hay otros tomistas que se hayan dado cuenta de este fallo? Yo no he encontrado esto más que en Juan de Santo Tomás. Que por lo demás no fue tomado en cuenta como lo merecía. Cayetano se interpuso entre la lectura de Santo Tomás y el pensamiento tomista. Pero todo esto, Gilson, Maritain y todo esto, pues ninguno, ninguno lo vio. Maritain se inventó porque había la hegemonía del intuicionismo entonces. Sí. Desde Bergson y todo eso. Había de Rousselot, el intuicionismo y todo. Maritain se inventó que el sistema de la intuición abstractiva, ¿no? No resuelve nada esto, ¿no? Es un decir, ¿eh? ¿Y cómo es que Marechal puede pretender salvar el realismo metafísico desde el dinamismo del, de la facultad? El problema de la locutividad del entendimiento. Las cosas mejores que dice no se entienden, sí. Defiende el argumento, pero una afirmación de la naturaleza que le entender es un decir mental, y que lo entendido es una palabra, ¿eh? Esto no lo hace. Y sin reiterar la doctrina del verbo en indigencia, me parece que la da por obvia, ¿eh? La da por admitida. No lo reitera, pero no la corrige. ¿Y ha puesto el gran fallo de Marechal? Sí, que deriva de que vio la necesidad de que en el kantismo había un logicismo formalista, y hay que corregirlo con la facultad como una operación que tiende a un fin, pero es que no basta con decir intelecto sanidureta con su corazón, porque si no se ve que el sujeto inteligente es una sustancia espiritual que tiene el ser en sí misma y esto le da, la raíz de todo conocimiento, su autoconciencia existencial, porque además si usted lo piensa bien, es lo único que en el entendimiento creado, en el ángel está muy claro, en Santo Manuel, muy interesante el texto de los ángeles. Pero el hombre, por ejemplo, Santo Tomás dice que la conciencia sensible necesita la conciencia. Ahí, conciencia intelectual necesita la conciencia sensible. Y habla, por tanto, que es necesario que afirmemos que el alma intelectiva no tiene solo la facultad de entender, sino también la de sentir. Entonces habla de sensus communis, dicitur communis, tan quam communis radix et principium externorum sensu, porque ya habla de las facultades sensibles de la mente lectiva, pero diciendo que la conciencia sensible es la raíz de los sentidos que están. Por otra parte, la conciencia sensible es una participación de que una conciencia apta para, en cuanto está en acto, conocer, poseer, ser en su ser, redire de esencia en su alma, ni la lidez cuan rem subsiste in se ipsa. Esto, dice Santo Tomás, que está muy claro en aquellas escalas de la capítulo 11 de la Contragentes, ¿eh? Por el cual. Entonces resulta que la... Esto Marisal lo tiene muy bien dicho, Lejos de oponer el sujeto y el objeto en el conocimiento, Santo Tomás concibe como el arquetipo de todo conocimiento la conciencia infinita de sí mismo, de lo cual nosotros no sabemos por la fe más cierta y claramente, pero como habló Aristóteles, que el destino no es, sino es, Dios no es, la intelección en cuanto tal, la que encontramos en Dios y de ella participan todos, es una intelección de sí misma. Es un acto análogo, el primer analogado de la... actualidad intelectual cuanto conciencia de sí. ¿Y por qué Marechal, después de decir esto, no llega? Pues no sé, porque en la conciencia de sí del hombre tendría que haber visto el ser del hombre. Yo creo porque me parece que es porque estaba preocupado de que su diálogo con Kant nadie pudiese decir que se movía fuera de Kant, no sé si pero si Kant se equivoca, tiene que equivocarse porque deja de pensar en algo verdadero, nuclear. Cambio que toda formación de un concepto exige lo que llama la percepción pura, el yo trascendental, es decir, entender carácter trascendental posibilitante de conocimiento de objetos de la conciencia del yo. Pero si este carácter trascendental lo ve como una lógica trascendental y se ignora el que en este, en la conciencia hay una cognitio de ánima según el cual dice tal individuo, ¿no? En el libro mío este de internet hay una cosa que dice conciencia existencial y conocimiento por cognitoría. Y en el principio usted lo ha visto el libro. Sí, de hecho lo tengo aquí. No tengo el libro aún, lo tengo que ir a comprar a la Valenciana. Tengo el... Lo imprimí en internet. Okay. Tengo todo el... Es todo eso. Esto es lo de internet. Sí. Sí. Lo dejo un momento. Esto no, eso no. Tengo aquí un índice, hice un índice al principio. Me permito leer. Aquí está el índice. Página 17. La página 17. A ver. Que es donde se hace un ensayo de ampliar las tesis. Aquí está equivocado eso. Getino, ¿eh? Getino con NH. Dominico. Esta es la versión de internet, así que no está corregida ni nada. Ya, ya. Si no es que esto en el libro se me pasó a mí. ¿En el libro también está así? Dice Petino. Ah, ya. Menos mal que en la nota está citada. Porque le dice acostumbrado. La ciencia con esto volumen tal, página tal, dice que. Petino. Petino. Que demuestra que las antiguas empresas fueron escritas para diferenciar en tú mismo del fuerte. Pero y que no recogen, que no recogen, no recogen, no todo. Dar una tesis tomista que no dice nada del bien trascendental ni de lo verdadero. Nos dice todo entes verdadero y define la verdad. Que en Santo Tomás hay tres definiciones. Verum est hic potest, verum est adequatio reit intellectus, verum est manifestativo declarativo mes. Esto no se dice nada en las antiguas tesis. Después que Aizano había dicho genialmente, ens convertitur cum bono, el ente se convierte. Pues si el ente se convierte en bien, unas tesis que quieren definir una síntesis, en la cual no se dice que es el bien. Que si se lee en Santo Tomás, que el bien sea aquello que todas las cosas apetecen o a lo que tienden, es una visión correlativa de que el bien es el ente perfectivo de otro, como decir, y no te viene sin perfectividad de lo que es, no habría razón de apetibilidad. Apetecemos el ente porque el ente nos es perfectivo, ¿verdad? El precepto es una, no hay nada. Tampoco hay nada de la fundamentación del orden moral, que Santo Tomás dice que el orden de los preceptos de la ley natural es según el orden de los fines del hombre, ¿eh? Fines humanos. Según tu orden, inclinacionum naturalium, estorto precisorum legislature. Para mí esto es importantísimo. Va a responder a Kant también. Esto es la corrección. Tan insuficiente se corregir el formalismo ético por la ética material de los valores. Esto me pone muy nervioso esto. Siempre digo, ¿quién formulará fundamentadamente una moral sobre el matrimonio, por ejemplo, insistiendo en que la ley moral nos obliga a realizar en nuestra vida el valor de la fidelidad conyugal? Esto es una tontería. Desgraciada. La mujer que tiene que fiarse de la fidelidad de su marido, porque su marido es axiólogo y quiere realizar el valor de la fidelidad. es un bien humano la unión de los esposos y la paternidad y maternidad. Es un bien humano. Dice que que naturaliter aprendit esse bona humana, las cosas que naturalmente apetece como bienes humanos. También este juicio, que es especulativo todavía, pasa a ser práctico, porque lo que naturalmente aprende es el bien humano, son aquellas cosas a que se siente naturalmente inclinado y por consiguiente como debiendo ser proseguidas en acción. Ese bono humano. Que fue natural y te aprendí de ese bono humano, per consecuencia que son opere prosecuenda. Pues esto es, no tiene nada que ver con el formalismo kantiano. Y ni merece la acusación de heteronomía, que habla Kant. ¿Qué heteronomía hay con el tres cuartos? Si la ley es natural, porque hay un teocentrismo en el fundamento, pero en la heteronomía no, porque Dios es más íntimo a nosotros que a nosotros mismos y nos tiene grabada la ley, está grabada en el corazón del hombre, ¿no? Lo cual está en la epístola romanos, esto. A ver si encuentro esto que... Aquí pasaron dos páginas, creo que esta. Sí. En las tesis no hay referencia, en las 24 tesis. ¿Mm? Una referencia al duplex cognitio, donde tiene acerca de la alma humana. Tiene un doble conocimiento, el conocimiento universal de la universal alma y el conocimiento que cada uno tiene de sí mismo en cuanto que su alma tiene ser en tal o cual individuo. Esto que está, sobre todo está desarrollado en la cuestión décima de la Veritate. De ánima duplex, que ver en cuatro está uno poco. Bueno, que no se mencione en la tesis tomista ya es prueba de que. Que no se ha leído Santo Tomás con serenidad. Se ha estado solo demostrando que las tesis de Suárez más centrales son contradictorias con las de Santo Tomás. Mm. En realidad son 24 tesis que distinguen. El sistema de aforista de la síntesis de la historia. Bueno, aquí tiene usted una cosa que yo no he encontrado ningún tomista que lo traje. La tesis 20, de las 24 tesis. Tampoco se alude al capital principio, según el cual lo singular no repugna que sea entendido en cuanto singular, sino en cuanto inmaterial. Y así, si algo es singular e inmaterial, como el entendimiento mismo, esto no repugna que sea entendido. ¿Sí? Voy a buscar una cita en latín. Así como se entiende a sí mismo nuestro entendimiento, aun siendo un entendimiento singular, claro que hay que entender, tiene un sentido analógico con respecto a lo que es entender un teorema matemático, una definición de una esencia. Sentido analógico, pero yo digo bien claro, es más valioso como verdadero y se realiza más la plenitud de lo que es el entender en el conocimiento de un hombre individual, que en el más sublime tratar de matemáticas. No sé si me explico. Aquello de que trata San Agustín en las Confesiones es teoréticamente, no solo prácticamente, es teoréticamente más verdadero que la definición de las sucesiones monótonas convergentes. Bajo la noción de infinitésimo. Y esto se puede aplicar al secundo cuadrante ese en tal individuo. Esto está clarísimo en Santo Tomás, pero no lo trata nadie más que él. Un libro importantísimo es la de Gardel, Ambroise Gardel. Sí. Descriptivo del alma, la experiencia mística. Pero este señor allí explícitamente supone la doctrina de la indigencia. Dice, en este conocimiento no hay nada intencional porque es inmediata conciencia. Bueno, no es intencional, pero no se necesita, es indigencia un concepto para entendernos. Mm. Pero en cambio es una plenitud de conocimiento que hace que podamos amarnos como seres individuales. No sé si me explico. Nos conocemos, podemos tener amor, amistad, etc. ¿No? Bueno, gracias. Gracias. Esto está en Juan de Santo Tomás, estas cosas, ¿no? Pero solo en él, que yo sepa. Porque las negaciones están fundadas en textos de Vegetano, que esto sí que también los leí en sí mismo. Pero que cunque intelligit, es una premisa filosófica de la procesión del verbo divino. Que cunque intelligit, ex hoc ipso quod intelligit, procedit aliquid in se ipso. Quod est conceptio pre intellectus, tae justicia procedens. Esto, Cayetano lo corrige, diciendo que esta premisa supone tantum pro omnibus viatorius. Pues el sujeto adecuado de esto es el hombre viato, en cuanto al sujeto finito. Y está estropeado. Está en el comentario óptimo, cuestión 27, donde comienza el tratado de la formación del verbo mental. Ahora, realmente, yo muchas veces lo he pensado. Es extraño que Cayetano no hubiese lo entendido en total. Es algo concebido por el entendimiento. Intellectum, si verás intellecta, se ha habitutali que constitutum del formatum, pero que no tiene el intellecto, dice Santo Tomás. Intellectum inteligente, est intentio intellecta en verbum. Eso está en la contragente. Está citado en los sentidos. Muy bien, amigo. ¿Lo debo cansar? No, no, para nada. No, para nada. ¿Sabe por qué le digo cansar? Porque yo me canso. Me imagino. ¿Usted también tradujo alguna vez el Goethe, no es cierto? Todo entero. ¿Y se lo dio a Herder? Sí. ¿Y que no lo publicaron? No. Como que a mí me habían pagado y yo ya no era el dueño de la... Estaba, mi trabajo de traductor ya estaba pagado y el contrato no consistía en que ellos se comprometían a publicármelo. Y usted no, nunca guardó. Ellos querían publicarlo y contrataron un traductor. ¿Y usted no guardó la traducción? No. Bueno, la guardé y la perdí. En los armarios de las casas. Pues. Quizás todavía está por ahí y algún día aparece. Algún día aparece en un sitio inesperado, abajo de todo el armario, con cosas encima. Una casa es muy complicado, todo no. No es una biblioteca, no. ¿Y Herder no lo tendrá guardado en alguno de sus archivos? No lo sé. Porque Herder está todavía en Barcelona y funciona como editorial. No, está, pero menos que antes. Han dejado de editar mucho, ¿no? Ellos mismos, el Gret, lo cancelaron ellos. Sí. Dijeron que no se venderían. La verdad, tenían una cosa también, podían haber pensado. No se vende el texto latino porque está perdiendo el conocimiento del latín, la formación del clero. Pero ellos, de que no se vendía ya los elementos, pensaron que era un empeño inútil, tampoco. Ellos pensaron más en la que se había pasado de moda, que en que la gente, un libro latino, tiene pocos clientes, ¿eh? No pensaron en un aspecto lingüístico, sino más en un aspecto de contenido. ¿Y en qué año fue esto? No recuerdo. 55. 55. 56. Entre el 50 y el 60. Yeah. Por tanto, como que también los locales los redujeron. Que para ahí. Que leer este niño, no más para hacer, comenzaron a reducir cosas. Yo voy a ir a Herder, voy a tratar de recuperar si existiera, y en ese caso se lo. Bueno, se lo voy a hacer en Herder un traductor y un revisor que fuese otro. Los editores tienen una prudencia de no dar una cosa por hechos porque lo había hecho el contratado para hacerlo, ¿no? Aunque tenían otras personas con convenio con ellos de que había una relectura de todo lo que se fuese editar, traducido. Simplemente uno tuvo en su casa releyendo mi escrito. ¿Quién? Un catedrático del Instituto de Latín. Yeah. ¿Y cómo se llamaba él? Valentín Fiore. Ah, ya, yeah, yeah. Sí, yo estudié su. Porque gramática. Él hizo su gramática de latín. Gramática. Sí. Pues era un hombre que sabía mucho latín. Era culto, pero no creo que hubiese comprendido la filosofía de Gret. Que por otra parte es muy deficiente. Porque Gret codifica todos estos fallos seculares del tomismo. De modo que yo no aconsejaría la reedición de Gret, ni el tomarlo como base de estudio. Porque Gret dice cosas terribles. Por ejemplo, una cosa que se hizo clásica. Hay dos tipos de acciones. Unas acciones que van acompañadas necesariamente de movimiento. En que la gente es causante ad extra del efecto de la acción. Y otras acciones que son inmanentes, internas a la gente, y que dicen dos cosas: que estas acciones no son propiamente de la categoría de acción en sentido aristotélico, sino que son cualidades, son cualidades, y que estas cualidades, digamos que llamamos acciones, intelectuales, voluntarias, del acto de entender, el acto de amar, todo eso. Reacciones no de se producir en un fondo, no son de suyo productivas. Intencionales cualidades de se producir en un fondo. Su vez es suave, es así, pero lo piensan todos los tomistas. No solo Don Rescoto, sino Suárez también influyó en el tomismo. Para mal. Y para mal, para mal. Porque Suárez, esto lo dice Marechal muy bien. ¿Quién? Marechal, sí, Marechal dice que la obra tan, tan laboriosa y tan elaborada de Suárez, hay que reconocer que tiene una deficiencia que consiste. Si un canevato místico sobre un cañavazo tomista insertó tesis escotistas y suaristas inconciliables con Santo Tomás. Y por eso es la obra de Suárez es un eclecticismo. Un eclecticismo incoherente. Lo que pasa es que tenían durante siglos en muchas partes de Europa, tenían todo el prestigio y la fuerza sociológica y cultural de la compañía de Jesús de entonces, pues influyó muchísimo. Pero en la historia del pensamiento, Suárez es solo un acontecimiento, un hecho externo, digamos, pero no hay una interna exigencia de pensar en aquello. Al revés, no quiere decir nada, hay muchos contrasentidos. Y esto le dio influencia sobre la tradición del tomismo de Manuel, que es precedida por los comentaristas, pero cuando se acaba de codificar este tomismo de comentarista y de manual, con aquellos libros de Boudin, por ejemplo, ¿no? Un autor francés del siglo Luis XIV, pues, después viene la restauración tomista del siglo XIX, pues aquellos tipos de manuales. Liara en el canal de Nico, y después vino la fase neoescolástica, sobre todo la vaina, ¿no? Que entonces estos yo encuentro que tienen el fallo fundamental, que es que creen que para dialogar con el pensamiento contemporáneo y mostrar el tomismo como algo abierto y progresivo, había que tomar el concepto de epistemología, una crítica de la filosofía moderna. Y entonces fíjese usted cuántos manuales tomistas. El primer volumen es la criteriología, la teoría del conocimiento, ¿no? Esto es completamente contrario al Santo Tomás. Preguntarse sobre la verdad del conocimiento humano es un tema de filosofía primera como una casa. Sí. Y se ha dicho explícitamente, y propiamente en Santo Tomás no hay ninguna cuestión epistemológica. De veritate es una cuestión completamente metafísica. No sé si me volvía el Pernodanda Sapientibus Tantum. ¿Cómo? Volví en el prenotanda sapiendo y gustantum de lo que es el conocimiento. Porque... Pero no es una premisa de la ontología, porque es la pregunta sobre la verdad del conocimiento humano. Hombre, previo a poderse plantear sobre la verdad del conocimiento humano, tienes que haber afirmado el ente, tenido conciencia del conocimiento, y ver que la naturaleza del conocimiento es una manifestación del ente en su ser, ¿no? Y todo esto es previo a la una pregunta. Filosofía prima, considerat universal en veritate mentium, dirió a un filósofo, es decir, un metafísico pertinent, considerare cómo no se abre a tomo a veritatem cognoscendo. Esto bien lo digo yo en ese libro. Internet, si usted quiere o le conviene adquirir un libro, pondría una dedicatoria. No, si lo tuviese, se lo regalaría a Frida. Yo creo que va a ser de enviar muchos. Voy a tener que volver uno de estos días entonces. ¿Cómo? Voy a tener que volver uno de estos días para que usted me haga. Volver, sí, siempre que quiera. Si no, le da a mi hijo. El libro de Domiciana, dormir trazo por las mañanas en la librería. Compré un libro y se lo da a mi hijo. Mi hijo me lo trae. Ponga usted en un papel de los. Ya me pongo. Alberto Vial. Alberto Vial. ¿No tendrían más que un apellido? Dos, no, Vial Valenzuela. Ya, pues ponga. A mí me gusta poner el apellido materno. Sí. Que es la tradición de la lengua española. Sí. Y porque no es moda en Francia o en el mundo anglosajón, no tenemos por qué comernos el apellido materno. Nosotros nos llamamos con dos apellidos. Sí. Me llamo Canals, me llamo Pidal. El apellido que se llamaba mi madre, de mi abuelo paterno a través de mi madre, me viene el ser Vidal. Y de mi padre me viene el ser Canals. Y soy un siempre yo, he firmado por otras partes, no sé si son poquísimas veces he tolerado que era todo. Claro que ya y Valenzuela, ¿no? Pero si quiere, si no tiene tiempo, compra el libro, se lo da a mi hijo José y al día siguiente. ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda venir? Para continuar esta conversación, algún día de aquí al martes, sí, sí. Puede ser el sábado, puede ser el lunes. Pues sí, ya, pruébelo, porque si he tenido alguna indisposición digestiva, ¿no? Sí. O de dormir mal, etcétera, ¿no? Pues uno claro me dirá que vive que no. Pero me vigila, ahora mismo estaba vigilando, no me canso. Yo no me canso, no, yo disfruto mucho. Esto no quiere decir que no me canse, porque Tomás disfruta más. Vuelvo otro día, Yo mañana voy a tratar de ir a Herder y bucear ahí entre. Porque esta traducción además tenía anotaciones, ¿no? Era sin anotaciones. No tenía nada de mí, no más que nada. Mira. Que además me tuve que ayudar por otros, que yo ni vez les pagaba a ellos, ¿no? Mira. Vamos a ver si lo encuentro. Yo doy gracias a Dios de haber hecho esto, porque se aprende mucho en un libro tan completo, tan enciclopédico. Pero. El Gret contribuyó muchísimo por la codificación de esas tradiciones empobrecidas y despistadas. En un sitio del libro, ahora no se nos olvida, que es internet, cito esta manera de comprender la acción física mental como la única tipo de acción que va a ser, que causa. Bueno, yo digo en este libro del internet y en el libro que esto fue una unidad impresionante en el que piensa bien, hace impensable toda la teoría teológica de las procesiones trinitarias, que la intervención eterna fuese una locución eterna por la que el Padre decía la palabra, que por lo mismo se llama palabra de Hijo. Eo dicitur verbum quo filius, dice San Agustín. Claro, si la acción inmanente espiritual le quitamos toda eficiencia de situación, no hay procesiones en la vida trinitaria, por lo menos solo lo sabemos por la fe. No sé si me explico, y no tenemos intelección teológica de esto. Y por otra parte, también hace impensable la creación, porque la creación, si no hay locución eterna de Dios, de que comienza el credo, ¿eh? Y comienza el Evangelio de San Juan. La creación es una eficiencia análoga a la causación técnica, no a la causación física. Por el verbo han sido creadas las cosas. Si Dios no fuese eternamente donador y padre del ser al Hijo por generación, porque es lo mismo que paternidad. Pero sin este Hijo y Verbo no se puede, desde la causa primera no se puede explicar que se debe ser. Hay cosas que son artefactas, ¿eh? No son. El mundo con respecto a Dios no es como las ramas de un árbol, ¿eh? Es como los productos de un artesano, ¿eh? Son metáforas bíblicas. Esta negación de la eficiencia de la acción inmanente, fundamental, es insensatez absoluta. No se maravilla de que se digan para que son grandes, ¿no? Sí, pero es uno de los defectos que tenía el mundo escolástico. Por una parte, siempre andaban polemizando entre sí. Y otras veces andaban simultáneamente sin darse cuenta, siendo influidos e interpretando. Si interpretaba Santo Tomás, y hubo cosas que estaban en un riesgo tan fuerte que no estaban en Santo Tomás. Y después, la vida. Claro, a mí me formaron, Padre Orlandis me formó con cierta precaución sobre los manuales y los comentaristas, ¿no? Y aconsejando siempre el estudio directo. ¿Te cansarás tú tanto? Ahora lo dejaré estar, sí. Déjame acabar la frase, ¿no? Acaba. Sí. Es que no, cuando empiezo a hablar no acaba, ya me tengo que callar. Ay, no. Bueno, no, por favor, que siempre me he cansado. Pues a mí me formó el padre Orlandis con la idea de que había que estudiar Santo Tomás en la obra misma de Santo Tomás. Yo he leído comentarios de la escritura y comentarios de Aristóteles de la física, la metafísica de ánima, que es buenísimo. Comentarios a las epístolas de San Pablo, que son muy espléndidos. Y encuentras una cosa de un momento dado que no, después la encuentras en otros muchos sitios, pero hasta entonces no la habías visto, ¿no? Y entonces se te renueva. Hace 60 años que estudio Santo Tomás. Y voy de sorpresa en sorpresa. En cambio, si uno se coge el camino del Greto, el camino del Guayeo, el camino de estas cosas, el Donata, que es todo eso se pierde. una vez se ha formado un concepto, esto por ejemplo está en Gret, que las acciones inmanentes no son productivas. Y esto lo dice Pedevalle de Suárez, y Gret no cita Suárez. Seguramente no sabía, no era consciente. Esto se había colado en la escolástica de Suárez. Que parece inverosímil, pero es así. Los autores son muy influidos por sus adversarios. De la escuela, ¿no? La ciencia, ¿no? Por eso yo tenía miedo de hacer esto, ¿eh? Porque yo no hubiera sabido hacerlo de otra manera, ¿eh? Si hubiese tenido que traducir, diríamos, el lenguaje de Internet, mi traducción del Gret, esto no hubiera tenido ningún interés. Entonces, habría que haber hecho una nota invalidatoria. ¿Cómo? Habría que haber hecho unas notas que invalidaran o que corrigieran lo que... Pero si no vale la pena de andar así. Yo pretendo ayudar al lector a descubrir la síntesis de Santo Tomás en su misma fuente. Sí. Y es una novedad que tiene el libro, ¿eh? La novedad. Y ha recibido un gran elogio del cardenal Popart. ¿Iba a ser publicada esa carta también? ¿La podríamos poner en internet? En un momento dado, seleccionar pocas. ¿Podrían ponerla en internet en el mismo lugar de la...? Se podría hacer una... Y hablaré con Planas, ¿eh? Y con la señorita nicaragüense que sirve internet. Y que es la que ha puesto. Yo dictaba en Escola de Reyes a una manuense mía, que todo esto lo tomó con mucho interés, ¿no? Y después, sobre aquello, lo ponían informatizado en forma de cosas que saliese en real. Esta otra señorita guatemalteca. Por eso yo en el libro lo digo, el libro editado, que tengo que agradecer que el presidente de la Comisión Chopin de la Medio de Pensión Social, Comisión por Justicia, y Monseñor Enrique Planas confiaron en mí la redacción de estos espacios. Pero que además tenía que agradecer a las fundaciones, a la Fundación Orlandis y la Fundación Universitas Albertiana, que lo subvencionaran o ayudaran, porque son los que pagaron esos títulos. Y el que el trabajo de la señorita Raboy y la señorita Patricia Castillo. Algo se puede hacer. Puedo escribir cuando tenga más recursos de recibo ahí. Interesantes. Por ejemplo, dediqué un libro a su santidad, Juan Pablo II, que se lo dieron otra vez en la Secretaría de Estado, la Anunciatura, desde la propia Santa Sede, como quien lo envía al Papa desde la Comisión Pontificia, ¿no? Y a través de personas muy íntimamente relacionadas con el Papa, arzobispo sudamericano, que es el que le organiza los viajes. Que lo conmigo por teléfono, diciendo que mi libro era importantísimo y que él ya había tenido oportunidad a través de la Casa Pontificia, este polaco, de hacerse de ganar al Papa personalmente, apoyando que tenía un gran interés, porque creían que lo hubiese. Me aficiona la filosofía. ¿Qué regalo? ¿Cómo? ¿Qué regalo para usted? pero esto es donde yo estoy esperando que, claro que después venía la enfermedad del Papa y lo que sea. El Papa precisamente cuenta un libro filosófico y teológico y que le han ponderado mucho la importancia, pues se informará, buscará otros precedentes. Tengo bendiciones de la Agencia del Conocimiento, pontificios, general de la compañía y de obispos, pues. Se informará y se asesorará, etc. Mi amigo de Popar, por ejemplo. Lo que yo estoy esperando con ilusión, que recibir alguna bendición apostólica, pero firmada a lo mejor por el secretario de Estado, que dice, candidato recibido en gratitud, trabajo, y se complacen en enviarles un paternal de gestión. Espero con ilusión esto. Y si no fuera la enfermedad o retraso, pero en fin, espero que llegue a ser esto. Y si no, se la puede dar personalmente en el cielo. Exacto, es igual. Cosas que dan gusto y se agradecen. Sí. Además, me apagan un poco. En esos tiempos es difícil todo tanto. Curioso, ¿eh? La gente no persevera en un estudio y conocer los factores. Porque no, cada uno va a lo suyo, no hay, no. A mí, una de las cosas que más digo al ser al Padre Ornatis es no haberme alentado el estímulo. De, por ejemplo, nunca me dijo, tú tienes talento y piensa por tu cuenta y haz lo que aporta cosas nuevas. No hubiera hecho nada en toda mi vida. La mayor parte de gente piensa aportar algo. Mm. Es curioso porque los que piensan aportar algo se repiten. Siguen las modas, no sé si me explico. Y los autores de una cierta solvencia importante tienen una influencia desproporcionada, ¿no? Porque no se trata de leer a Marechal, sino de ver el impulso con que él quiso explicar el sistema atomista en diálogo con Kant, ¿eh? Pero yo leía, diálogo demasiado con Kant, evidentemente. No sé si me porque perdió, por ejemplo, la locutividad del entendimiento. Y perdió la conciencia de sí, que dice que el arquetipo de todo conocimiento es la subsistente intelección de la intelección. Hombre, pero entonces pon como un lejano vestigio, una imagen de Dios en cuanto a autoconsciente. Sí, según Aristóteles, pues es la conciencia existencial. Se verán aquí conciencia existencial y conocimiento por cuanto a tu vida. Porque esto también se ha perdido. Consciente por cuanto a tu vida. Que Santo Tomás lo tiene presente desde el principio, porque mire usted. ¿Qué? ¿Nos acabamos de conversación? No. Pues sí, porque ¡ah, sí! ¡Otro libro! ¡Gracias!